sed de un país inédito. No es sequía, es saqueo. No es sequía, es saqueo. Se escuchaba fuerte en la Plaza Bartolomé, en la congregación Las Compañías. Tan fuerte fue el coro como el eco de un libro publicado en 1956 por uno de los convocados a la Comisión Especial, comisión clave en la articulación de la elaboración de los derechos del agua en la Constitución de 1980. Como sabemos, entre oscuras cuatro paredes, bajo la supervisión y el silencio que permite el terrorismo de Estado ejercido por la Junta Militar. Este texto se constituyó en el elemento vital para el trabajo del nuevo Código de Aguas, código que nos rige hasta el día de hoy. El texto llamado Derecho del Agua, ante la cátedra, había sido escrito por Samuel Lira Ovalle en 1956 para obtener el título de abogado en la Universidad Católica y fue llamado La Biblia por los demás integrantes de la Comisión Especial. En el trabajo de investigación periodístico de las periodistas Tania Tamayo Gress y Alejandra Carmona López, El negocio del agua, cómo Chile se convirtió en tierra seca, se expresa que, en el caso del recurso hídrico, se trabajaría con un nuevo código de aguas, pero también con la Constitución de 1980 en su pronta promulgación. Desde el Código Civil de 1855 de Andrés Bello, los otros códigos de 1951 y 1967 habían declarado el agua bien nacional de uso público, razón por la cual, en el apogeo de la revolución capitalista, había que armar una defensa que constituyera un incentivo al mercado y desplazar al Estado, donde la fortaleza del Código Nuevo debía ser inamovible. Además, en el texto se menciona que, en 1981, fue el año de la Ley General de Universidades y de Instituciones de Salud Previsional, conocidas como ISAPRES, también de graves crímenes de lesa humanidad, estado de sitio y censuras. Y 3 meses antes se había creado las AFP. Entré a Provida. Y usted se preguntará por qué. Bueno, en primer lugar porque es la administradora más grande. Desde entonces, el sistema de precios del agua, en tanto mercancía, luego de ser inscrita, sin un pago mediante, iría cambiando según su rentabilidad. Con los años, ser titular de derechos de agua se volvería un negocio inconmensurable, millonario y sin parangón, que también significaría acaparamiento, especulación y lucro. Son empresas importantísimas que me ha tocado conocer de cerca. Agregando que, por eso, lo esencial sería establecer el derecho de aprovechamiento como real para generar bienes de consumo, porque, respecto de él, se tendría propiedad que sería una certeza perpetua, la certidumbre jurídica de los heredables y transferibles, donde el agua, así como otros bienes, de la misma manera que un bien inmueble, se podría vender, comprar y arrendar. Los derechos del agua, publicados prontamente, 29 de octubre de 1981, gracias al decreto con fuerza ley número 1122, colindarían desde ese momento con un sistema de transacciones en el mercado y estarían sujetos a la ideología neoliberal, como ningún otro país en el mundo. El agua chilena, como un recurso privado, es hasta hoy caso de estudio en diversas latitudes del planeta. Hoy día, mientras escuchas esta señal, los 8 embalses que contienen el agua que se suministra a zonas urbanas y rurales de la región de Coquimbo y representan un 10% de la capacidad total del país, se encuentran solo al 6% de su capacidad total. Expertos y autoridades del tema hacen un llamado al uso racional del agua, situación por lo menos burlesca, mientras procesos industriales y de extracción minera local, por ejemplo, utilizan agua potable las 24 horas del día, 7 días a la semana, o sin ir más lejos, en la cuenca del Elqui. El pasado viernes 19 de enero, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de la agrícola El Cerrito, cuyo controlador es Andrónico Luxich, que buscaba dejar sin efecto una multa por más de 60 millones de pesos por extracción ilegal de agua, un eufemismo legal para el robo de agua, en una zona de sequía extrema y obviamente saqueo impune, luego de la denuncia de un grupo de agricultores de la zona en contra de la empresa Luxich por poseer una bomba de extracción de agua ilícita. 60 millones de pesos, cifra irrisoria para la extracción que se estima en alrededor de 15 años continuos, mientras llevamos años normalizando el consumo de agua en bidones por la calidad del agua potable en nuestros hogares, tal como en los enclaves mineros, donde los elementos básicos para la vida son de exclusivo uso de la mega minería, los monocultivos y el beneficio de unos pocos. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos en un nuevo programa de Antena Revuelta. Lo que escuchamos ahí era la editorial de este programa dedicado al agua y todo lo que conlleva el agua. En este 22 de marzo se conmemora otro día internacional referente a este recurso tan vital. ¿Cómo estamos, compañeros? Aquí estamos, compas, con todas las pilas puestas, la energía para conversar con todos los actores importantes de acá, de las comunidades de la cuenca del Elqui, la cuenca del Limarí y los sectores aledaños, para conversar de este elemento tan importante y vital. Al final, conversar sobre la defensa de la vida. Explicar a todos los radioescuchas que nos escribieron o nos preguntaron ahí por la calle qué había pasado con el programa del domingo pasado, que no se pudo escuchar. Hubo ahí un problemilla técnico, pero este domingo va a ser escuchado ese, y además este programa, así que nos vamos de partida doble este domingo. Y recordar y agradecer obviamente a Radio Antena, que nos da la posibilidad de salir por FM a través de la 107.1 en La Serena, a través de la 106.1 en Caleta de Hornos y a través de la 100.9 en Los Choros. También recordar que nos pueden escribir por cualquier sugerencia, pregunta, a periodicolanoche@gmail.com. Este programa que está dedicado, va a estar dedicado al agua, va a tener distintos segmentos. Entre ellos vamos a tener la entrevista que tuvimos con Manuel del Valle del Elqui. Él pertenece a una asamblea de la cual también es parte, de la Asamblea contra las Rutas del Saqueo, donde el periódico La Noche es miembro y parte de su articulación. También recordar que vamos a tener noticias express, música y también otras sorpresas, y vamos a tener también las recomendaciones de todos los domingos a través de Antena Revuelta. Querido compañero, me gustaría primero que todo preguntarte sobre qué te parece a ti el tema como del agua dentro de una territorialidad de la que tú eres parte y siempre de alguna manera has sido consciente de cómo se ha vivido, porque por ejemplo tú que vives en esta territorialidad que se llama Las Compañías, donde salimos por FM, sabes ahí cuando uno pasa Puente de Zorrilla cómo el río ya no está y en su momento estuvo. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, todos sabemos que la situación actual del agua en todas las cuencas de la región es crítica, ¿ya? Hay un componente también, este componente al ser un elemento vital, yo creo que nos permea a través de todas las situaciones, desde abrir la llave y encontrarnos con un agua así de pésima calidad. No sé, como te comentaba antes de salir al aire, familiares que han estado enfermos por la calidad, por la dureza del agua, etcétera, hasta tener recuerdos con mis vecinos, en la población, en las compañías, de ir al río, de ir a las pozas a bañarnos, así como tenemos que viajar hacia el interior de los valles, o antes podíamos, ahora vamos a unas pozas bien chiquititas. Podíamos bañarnos y disfrutar en comunidad del río, ya no se puede. O sea, por ejemplo, no sé, los familiares más pequeñitos ya no pueden ir y disfrutar del río y de las pozas. Antes nosotros vivíamos, como te decía, en las compañías, íbamos y disfrutábamos de las pozas. Hoy en día eso ya no es posible, porque si es que corre un hilito, que es agua estancada, que llega a dar pena. Y así han matado el río ante nuestros ojos, y así como pasa en el río Elqui, que es donde estoy relatando, también pasa en la cuenca del Limarí y en Choapa, ¿ya? Y en todos sus valles. Entonces esto yo creo que nos atraviesa a todos como habitantes de acá, de la región de Coquimbo, desde varias dimensiones, ¿ya? Desde el tema biológico de la salud, la salud mental también, la vida comunitaria, cómo se van quebrando las comunidades, cómo los pueblos van siendo despojados de sus jóvenes, ¿ya? Los jóvenes ahora pretenden vivir otra vida porque ¿qué vida van a vivir dentro de los pueblos si no es la capitalista? ¿Ya? Porque ya se perdió todo, toda la cultura y todas las costumbres que allí existían y coexistían junto con la naturaleza y los ecosistemas. ¿Ya? Todo eso está quebrado, ¿por qué? Por, como decíamos en la editorial, por los intereses de unos pocos, ¿ya? También veíamos en la editorial el tema de Luxic extrayendo agua de manera ilegal y con una multa de 60 millones. ¿Tú crees que con 60 millones es justo por más de 15 años al menos de extracción de agua ilegal? Entonces todas estas injusticias son las que nos llevan a pensar cuál es la vida que estamos reproduciendo cada vez que vamos a trabajar, que nos levantamos temprano en la mañana para dar el sustento en nuestras casas, para poder sobrevivir, porque esto es sobrevivencia, y de qué manera lo solucionamos, si tenemos la capacidad aún de imaginar y de confiar en los demás para poder construir algo distinto, o por lo menos, como dice en la entrevista el compañero, defender la vida, porque lo que hoy estamos haciendo en esta rutina es todo lo contrario. No sé si es vida lo que estamos la experiencia que tenemos hoy en día, si se puede llamar vida o solamente sobrevivencia. Si el río ya no se puede llamar así. Exactamente. Personalmente a mí igual me toca. Yo vivo en un sector que se llama Alfalfari, y lo mismo. Otro sector que sufre la escasez de agua. Pero acá surge algo sumamente anecdótico, compañero, que el año 2023 Aguas del Valle, dado que tiene derechos dentro de unas napas subterráneas, intervino el territorio y empezó la construcción de varias tuberías que, averiguando a través de la denuncia de los vecinos, era porque Puclaro está sin agua y ellos por ley necesitan que esté abastecido y van a sacar aguas de Alfalfares para llenar Puclaro. Lamentablemente esos trabajos de tuberías ya están finalizados y la extracción de agua ya comenzó. Pero ahí está, ahí quedaron, como tú recién igual hablabas, como esas luchas que se quiebran un poco, porque en verdad a veces no se tiene el foco claro de contra quién resistimos y qué queremos que resistir o de alguna manera luchar. Y es el llamado que también ahí vamos a escuchar del mismo compañero, a articularnos y a entendernos como comunidad y ver realmente, más allá del like o del figurar, qué queremos y qué queremos, cómo queremos avanzar como sociedad. En la editorial se dijeron muchas cosas, nosotros igual trajimos varios material para complementarlo, referente a cómo se piensa o cómo el mundo financiero, empresarial, político, el tema del agua, porque uno lo ve como un vecino, como un comunicador, como algo natural, o como bien decía acá el compañero, como algo que referente cercano a la vida, no como una cifra o como un número, como una política de colonización. Compañero, por favor, compartan un poco de material que trajo. Mira, yo estuve buscando por ahí en algunos textos que me parecen interesantes y que había hojeado anteriormente, libros que había también leído, y en realidad hablan de otros temas, ¿ya? Principalmente esto viene de Mark Fisher, ¿ya? Mark Fisher es un autor gringo, por así decirlo. Mark Fisher plantea el realismo capitalista, ¿ya? Que es una ironía del realismo socialista que se hablaba anteriormente, en tiempos de la Guerra Fría. El realismo capitalista lo que plantea es que es la posibilidad, o sea, la realidad de hoy en día, como lo que estamos hablando igual, lo que hablamos en la editorial, que tiene que ver con que nosotros no somos capaces de imaginar otro mundo posible de un tiempo a esta parte, ¿ya? Que es más posible imaginar el fin del mundo, pero no imaginar el fin del capitalismo, ¿ya? y tiene que ver ya, de ahí desarrolla ese tema de una manera bien amable en realidad, relatando películas, no sé, incluso está metida Wall-E por ahí, que es una muy buena película de animación, cita varias películas bien entretenidas, entonces tú puedes ir leyendo y a la vez también descifrando esos mensajes a través del cine. Y hay una parte en la que también trata el tema, él lo llama la ecología, ¿ya? Voy a leer un extracto del libro para que entiendan mejor. El cambio climático y la amenaza del agotamiento de los recursos no son temas reprimidos por el capitalismo, está hablando, en lo absoluto. Están incorporados en la publicidad y el marketing, que nos bombardea a toda hora. Lo que este tratamiento de la catástrofe ambiental demuestra es la fantasía estructural de la que el realismo capitalista depende entero. La suposición de que los recursos son infinitos, de que la tierra no es más que una piel de serpiente de la que el capital podría desprenderse y sin problemas, que en el fondo todo podría resolverlo el mercado. Sin embargo, la catástrofe ambiental aparece en la cultura capitalista solo como una forma de simulacro. Sus implicaciones reales son demasiado traumáticas para que el sistema pueda asimilarlas. El significado de las críticas ecologistas es que el capitalismo, lejos de ser el único sistema político económico viable, como les comentaba anteriormente, es el que está poniendo en riesgo la misma existencia de un medio ambiente habitable por el ser humano. La relación entre el capitalismo y el ecodesastre no es de coincidencia ni de accidente. La necesidad de un mercado en expansión constante y su fetiche con el crecimiento implican que el capitalismo está enfrentando con cualquier noción su sustentabilidad ambiental. Respecto a esto, es bien interesante, me llamó la atención que Mark Fisher, que en realidad está abordando el tema, este libro más que todo se trata de la salud mental, como uno de los temas que más es repetido, tiene que ver con la salud mental, ¿ya? Y cómo nosotros hemos asimilado el sistema y también cómo en los últimos años se ha hecho muy común el tema de las enfermedades o los padecimientos de salud mental, ¿ya? Los trastornos, etcétera. Cómo se ha normalizado la ansiedad, etcétera. Y lo atribuye a enfermedades capitalistas, ¿ya? En lugares donde se desarrolla la vida comunitaria, como hablábamos anteriormente también, quizás en las cuencas, al interior de los valles, quizás esto tenía otra forma. No digo que no hayan existido problemas de salud mental, pero hoy en día quizás la verdadera pandemia es esa, y tiene que ver también en cómo se quiebran las comunidades y cómo se quiebran los recursos que al final nos mantienen vivos, que es como también dice nuestro entrevistado más adelante, la defensa de la vida. Es la vida versus este sistema que lo único que pretende es producir infinitamente mercancías, ¿ya? Y también, como hablábamos anteriormente antes de salir al aire, cómo el capitalismo genera respuestas a todos los problemas que se van sucediendo y se van a seguir sucediendo dentro de este sistema, porque el capitalismo se sustenta en la crisis, tiene que ver con que genera respuestas. O sea, hay escasez de agua, lo que hoy día nos dicen los medios como el diario El Día, como mi radio, ¿cachai? Completamente capitalistas y fascistas, incluso dentro de su línea editorial, ellos hablan de las desaladoras. O sea, abordan el tema del capitalismo, ¿ya? No lo esconden como muchos años atrás. O sea, ahora es algo que no se puede negar, ¿ya? El cambio climático, el desastre, como dice acá, el desastre ecológico es innegable. Entonces, el capitalismo lo que hace es hacer películas sobre el desastre ecológico, generar marketing, generar publicidad, hacer capitalismo verde, ¿ya? Y eso es lo que nos plantea, es más capitalismo nomás. No es salud para sus habitantes, no es volver a la vida comunitaria, es más capitalismo, ¿ya? Entonces eso es lo que aporta aquí Mark Fisher con su libro Realismo Capitalista. Uno lo busca en Google y está gratis. La primera búsqueda que te sale, si lo buscas con PDF, está el archivo ahí gratis si quieren, les interesa leer. Y aporta esto a la discusión. Perfecto, compañero. Sumamente interesante lo que nos conversaba. especialmente lo de el realismo capitalista, en el sentido de que no incluso nos privan de creer en otras opciones de vida. Y es por ello también dado que el compañero hizo la recomendación, a que se metan ahí al canal de YouTube de Periódico La Noche para que vuelvan a creer, porque hace unos años atrás se realizó la caminata por el agua donde los distintos valles se unieron y bajaron hasta la intendencia a reclamar por el agua. Cómo me gustaría que eso se volviese a repetir. El tiempo se nos pasó volando y ya tenemos que ir a la primera pausa. Antes de que mi compañero presente el tema musical, les voy a comentar de que vamos a pasar a escuchar después la entrevista a Manuel de la Asamblea del Elqui, y después vamos a estar de regreso comentando sobre el tema del agua y sobre esta interesante entrevista que van a poder escuchar. ¿Vamos a oír con qué tema musical? Vamos con Petro del Río. Ya muchos lo conocen a este cantautor como Animal, pero hoy se presenta como Petro del Río y va con un temazo que se llama nada más ni nada menos que No es sequía, es saqueo. Thank you. Bueno, muy buenas tardes, Manuel. Bienvenido acá a Antena Revuelta, compañero. Me gustaría comenzar este diálogo conversando un poco, que te presentes y un poco nos presentes a todos los radioescuchas, a la asamblea que tú eres parte con tus compañeros en la defensa del Valle. Bueno, hola. Ya me presentaste, yo. Mi nombre es Manuel. Yo soy de Vicuña, ciudad del Valle. Estoy trabajando y trabajo para la asamblea de Chanceles, y es una asamblea que lleva alrededor de partimos la puerta, pero yo digo, llevar como 10 años ya trabajando en la defensa del territorio. En esa defensa del territorio, Manu, ¿de qué manera se han defendido y de qué se han defendido en sí, para entender un poco esta resistencia? Mira, las amenazas, por lo menos del Valle, son, vienen desde muchísimo tiempo. Principalmente todas se enfocan a lo que es como este capitalismo que ha observado, que manifiesta estos últimos años, que tiene que ver con el extractivismo salvaje que está instalando en muchos territorios, no solamente en este. Las estrategias son como bien diversas, ¿sí? Quizás unas sean más amarillas para otros o otras menos amarillas, pero por lo menos nosotros nos encargamos como a discutir un poco las problemáticas, no tanto en medios de comunicaciones como más masivos, sino con los medios que podemos acceder, medios libres como el suyo, pero también más que nada tratando de llegar a las comunidades informando que esto no es solamente una problemática particular, ¿cachai? Muchas veces muchas comunidades tienen problemas, no sé, que se necesitan una torre de atención o una torre celular, o les cortan el agua del canal, ¿cachai? O les tuba del canal. Y esos problemas responden a toda una política extractivista que está financiada por el Estado chileno en beneficio de la transnacional. Y esa es como la forma que hemos ido desarrollando. Actualmente, yo creo que como hace 2 o 3 años, después como de varias juntas y de varias reflexiones, hemos estado centrando más allá como en esta cosa de hacer bulla, ¿cachai? De hacer la propaganda, sino ya nos estamos centrando como a trabajar y a conversar con las comunidades, no tanto no sobre las problemáticas, porque las problemáticas ya las hemos como definido y las hemos conversado de la vuelta 1000 veces, de dónde viene, que la problemática no es local, sino también es a nivel territorial y a nivel continental, ¿cachai? Sobre todo con estas políticas que surgen hace bastante décadas atrás con lo que en ese entonces ya llamaban el carista, esta agricultura suramericana para el extractivismo. Y empezamos a ver ahora, y hace 2 años cambiamos un poquito la estrategia y empezamos a trabajar sobre qué es lo que tenemos que defender, y a preocuparnos por qué es serio. Entonces, no, ya no, diciendo no, pisista, no, filantrópico, no, que la agricultura, que el coche de la minería, eso todavía está. Pero el enfoque de movimiento que son quizás, no sé si más astuto o quizás donde estamos más viejos, más viejas, pero empezamos a, por lo menos en los últimos años empezamos a trabajar sobre eso, qué es lo que tenemos que cuidar en el país, cuáles son las experiencias, por lo menos que vienen muchísimo años resistiendo. Y eso, por lo menos tocamos todos los últimos tiempos atrás. Manuel, hola, ¿cómo estás? Mira, a través de estas semanas, de estas últimas semanas, mientras nosotros estábamos transmitiendo los programas, nos llamó bastante la atención. A través de las redes sociales se ha difundido imágenes de máquinas de sondaje haciendo perforaciones en el Valle del Qui, cosa que llamó bastante la atención y mucha gente nos preguntó sobre mayor información acerca de eso, y por ende te contactamos y decidimos ocupar este capítulo dedicado específicamente al agua y a la defensa de los territorios de acá de la cuenca. Entonces, no sé si tú tienes información acerca de eso, de qué se trata. O sea, la info que tenemos es esa misma de siempre. O sea, para nosotros la información es súper restringida. Estas perforaciones las estaban haciendo por medio de una licitación del Ministerio de Obras Públicas. Se empezó a mejorar la ruta, sabemos cuando empiezan a mejorarla, cuando hablan de mejorar la ruta, ya sabemos que es corrosivo oceánico. Justamente estos sondajes están localizando en los cursos de agua de las quebradas más grandes, en el Elqui, por lo menos en la parte media, hacia arriba de la parte de Vicuña, yendo hacia como las fronteras, hacia el estado de Marillán, de Huanta. Los sondajes lo que están buscando son por lo menos lo que buscan es realmente estudiar cuáles son los cimientos que están ahí como para establecer puentes, tanto por lo menos en las quiebras que particularmente hay la denuncia de los vecinos de acá y la imagen era de la quiebra de Leyva que decía Alonso de Vicuña, Alonso de Vicuña, luego de la quiebra de Campana y en la quiebra de la Carro Valle. También hay otro fantasma que nos pareció extraño aquí, que es en la localidad de Río Dalle, justo en la localidad de Río Dalle, que es la carretera traviesa y divide en la localidad de Río Dalle. Y ahí también creo que se espera construir pasos sobre nivel o puentes. Y esos son los estudios que están realizando. También desde otra orgánica nos han llegado como algunas denuncias, sobre todo por el lado de la parte baja de la costa, que es ahí en la quiebra de Culebrón. ¿Ya? Que desemboca en el humedal del Culebrón, que también ya hace bastante tiempo están construyendo directamente vías alternativas y rutas alternativas para llegar al puerto Coquimbo. Creo que ustedes saben, y muchas de las personas que están escuchando saben, que el puerto Coquimbo ya fue ampliado en la última fase de ampliación, y eso finalmente es lo que nos causa la alerta y nos da la seguridad de quien que afirmar que esto es un corredor provincial. Perfecto. Sobre los proyectos, la amenaza inminente de Barrick en el Valle del Elqui, ¿qué nos puedes decir sobre eso específicamente? Mira, en términos, acá nosotros Barrick hemos tenido desde el año 92 oficialmente, aunque yo he participado de otras mineras arriba de la estación minera que está saliendo del río, es una de las cosas que nos tocó bastante contenido. Justamente donde yo interviene es donde nacen las aguas del río Elqui. Y también al otro lado del río nacen las aguas del río Huasco, de las nacientes del río Huasco. Por lo menos las bombas y el servicio de evaluación ambiental en el río Huasco desestimó la última solicitud de concesiones para Barrick, pero no así en el Elqui. Acá yo creo que en el Elqui tiene un historial de intervención internacional, por lo menos la Barrick mucho más grande que en el río Huasco. Juárez se está instalando con prospecciones por un nuevo proyecto minero en el año 2017. Ya lo había hecho con otro proyecto minero, que este proyecto minero era nacional, que era Turo del Carmen. El de ahora se llama el proyecto que tiene instalado, se llama Proyecto Campanario. Es el antiguo, era donde antiguamente tenían una mina, que es una de las que tenía una producción enorme de oro, que es el proyecto minero del Tambo. La mina se llama Estrella. ¿Ya? Es un proyecto minero que en ese entonces, que fue desde el año 95 hasta el 2000, fue cortísimo, e hicieron mierda la cordillera. Esas cordilleras, esos cerros quedaron devastadísimos. Fue un proyecto que era rango abierto, imagínate los tipos de la cantidad de horas ahí, no sé, por los mismos vecinos que trabajaron ahí desde acá de la zona, que se llaman son recogidos, nos decían que los tipos llegan a sacar hasta 2 kilos por tonelada de oro en este proyecto minero. Así que los tipos andan tras eso, que quieren reactivar el proyecto acá en el Mega Minero, y sobre todo la nación, y una de las cosas que nos preocupa enormemente es porque por la devastación que llevó ya esta intervención en estos cursos de agua. Nosotros tuvimos Mega Minero desde el año 80 hasta el 97, los tipos tiraban congelados directamente al río, el río Mano. Luego de esto, como se empiezan a hacer toda la legislación ambiental, los tipos tienen que hacer un relave, y el relave ahí, está todo ahí. El arsénico, el chanuro que han utilizado, está todo allá arriba. Quieren volver a visitar esta mina, con todos los costos ambientales que significan para la población para abajo. Imagínate, son 500.000 personas, 400.000 personas que se pueden ver afectados. Claro. Estoy hablando para de los humanos, que hay que hablar de la posición. Manu, y perfecto, como última pregunta para ya no quitarte más tiempo, desde la Asamblea del Elqui nació una iniciativa que se ha mantenido con el tiempo y que ha unido lucha no solamente a nivel territorial local, sino también a nivel cruzando la frontera, a nivel latinoamericano. Cuéntanos un poco cómo nace la Asamblea contra las Rutas del Saqueo y en qué está esa alianza latinoamericana de resistencia. Mira, esto igual fue producto también de este mismo cambio que tuvimos como orgánico pública es de darnos cuenta que las problemáticas locales, sobre todo las socioambientales, no eran solamente acá de nuestro territorio, sino también eran problemáticas que se estaban viviendo en otros lugares. Y por esas cosas de la vida empezamos a contactar con unas compas de una red comunitaria de Buenos Aires, de Mar del Plata, que es la red de la República. Y justamente ahí empezaron a publicar ya este converso, nos traían notas de acá y este converso, todo este tiempo que pasó, nos dimos tomando cuenta que empezaron a dar unas noticias ahí justamente en Córdoba, en la autovía que le llaman ellas, que le llamamos las carreteras, de varios vecinos y vecinas, sobre todo del Valle de Punilla y del Valle de Parabachaca, que empezaban a anunciar la resistencia a una autovía que estaban construyendo. Y nos empezamos a dar cuenta, mirando por los mapas, y que era parte del correo financiero. Y ahí justamente nos dimos cuenta, ¿no? Porque ellos nos pasaron los contactos con esa asamblea. Los compas no se habían dado cuenta, por lo menos, esto es mi cabeza, no sé qué habrá sido así. Pero me daba la sensación de que no hacían esta conexión con la ruta, con esta ruta de saqueo, con esta ruta que iban a conectar Porto Alegre con el puerto de Coquimbo. Todo lo que esto conllevaba, porque a las rutas, como siempre lo hemos conversado, y casi que hay compas de Central se han encargado de hacer esta pega también, de ayudarnos a ver que si se construye la carretera, ahí digo que te va a llegar la minera, que te va a llegar la agroindustria y todas las carreteras eléctricas, o sea, facilitando la estructura, facilitáis el extractivismo. Y ahí logramos hacer el enchufe y terminar la ruta, porque ahora hoy en día estamos conectados, no recuerdo cuántas finalmente asambleas son, pero creo que son alrededor de 25 asambleas que siguen la ruta de los ríos oceánicos. Justamente están, la mayoría están al otro lado de la cordillera, y es donde están con todo este movimiento de resistencia también por este extractivismo, que si bien acá las bases de este extractivismo se armaron en los años 80, por lo menos allá todavía tenían esa resistencia y la gente de las costumbres, no sé, el tema de las cooperativas, el tema de las organizaciones de base, no estaban tan rotas o no están tan rotas como por lo menos nuestro territorio. Y ahí se han llevado hoy unas bonitas experiencias, se han hecho como cadenazos radiales, como bien importante, están sacando un boletín igual informando regularmente, ahora el boletín está a nivel mensual, saliendo por varios medios sudamericanos. Y también norteamericanos, me parece que ahí está saliendo en algunos medios libres en México, de Colombia también, y que nos hacen ver como una perspectiva más continental de esta nueva política de Santiago. Nos damos cuenta que es una política continental que están todos coludidos, por lo menos gobierno, ejército, empresariado local, empresariado transnacional, están todos coludidos claramente para poder terminar de saquear lo poco que hemos ido recuperando en nuestro territorio. Perfecto, Manu. Como último, me gustaría que dejarte abierto el micrófono para que las personas que están interesadas en conocer el trabajo de resistencia de la Asamblea del Elqui, como de la Asamblea contra las Rutas del Saqueo, se puedan informar o apoyar ahí la resistencia o las denuncias del extractivismo que se vive a diario. Principalmente a buscar alguna articulación, sobre todo con los grupos de base, más allá de que le den like a las redes sociales, es también empezar a articular, porque esto ya no va a parar. Ya nos damos cuenta hoy día que estos tipos, por lo menos, ya no tienen asco, ya por lo menos ya no esconden lo que todas las aberraciones que hacen desde el Congreso, ¿cachai? Hasta los mismos servicios del Estado, cambian leyes, borran las leyes, escriben con la mano y lo borran con el codo, y ya antiguamente esto pasaba viola, pero ahora sí contando sin asco. Yo por lo menos, según yo lo que he conversado ya con algunos compas, por lo menos ya la guerra para ellos está declarada hacia los territorios. No están teniendo ningún escrúpulo, y por lo tanto nosotros yo creo que tenemos que ir avanzando también en fortalecer las redes de resistencia y también ir visibilizando también la resistencia que cada una de las localidades, por lo menos de nuestro territorio, ha realizado su gran acción. Gran parte de los pueblos que viven en nuestro territorio han nacido no por intervención del Estado, sino han nacido por gracias a los mismos vecinos, las vecinas y los habitantes del territorio. Y esa experiencia no todos los lugares todavía hay políticas de control territorial que simplemente por todas las etapas coloniales que hemos pasado, ya con la corona española, con el Estado chileno, se han ido olvidando, se han ido escondiendo. Yo creo que eso está, eso es como la, nuestra labor, es poder reactivar, visibilizar esa resistencia y también tratar de articularla. Acá las afectaciones, por lo menos de esta política extractivista, lo vemos por el río. ¿Cachai? El río Serena no hay río. Serena, el río se conoce muchísimos años. Y eso afecta a todos. O sea, lo que pasa allá arriba en la cordillera nos va a afectar de aquí hasta el mar. ¿Cachai? Y no solamente en temas como socioambientales, sino también en temas laborales, en las condiciones, las condiciones de los sectores agrícolas. Finalmente son casi, de hecho, sobre todo con la población migrante, son casi de esclavitud y que están avalados por el Estado, están subvencionados por el Estado. Y bueno, eso, eso, el llamado yo creo que es articular y a visibilizar la, la resistencia. Más allá de que nos caigamos bien o que tengamos algún otro proyecto político, pero yo creo que, como lo hemos conversado anteriormente, ya no hay mucho tiempo de proyecto político. Ahora lo que tenemos que hacer es tratar de resistir la vida. Y para eso yo creo que hay como gato de espalda, mirando, arañando por todos lados, pero vamos a hacer, por lo menos tenemos la certeza de que la agricultura va a ir en su proceso, aunque tengan las subvenciones y las políticas que estaban a su favor, y también la mega, la mega, por lo menos aquí tenemos la certeza que no se va a volver. Perfecto, compañero, no queda más que agradecerte tu tiempo y el que haya respondió a estas preguntas Antena Revuelta, que es parte del periódico La Noche, también parte de las asambleas contra las rutas del saqueo, donde trabajamos en conjunto para defender el territorio. Estamos en contacto, compañero, y Nabu, ahí cualquier cosa cuenta con Antena Revuelta. Un abrazo, compañero, fuerza, aguante, y estamos en contacto. Sí, pues ahí como siempre, ahí quiero el aguante, no nos queda más. Chao, compañero, que esté muy bien. Una interesante entrevista que nos brindó ahí el compañero sobre la situación que ocurre en el valle y en ese territorio. Él nos habló también sobre que él pertenece, al igual que Periódico La Noche, a las asambleas contra las rutas del saqueo. De hecho, el segundo programa que salió por Radio Antena fue un programa que tuvo ahí a miembros de las asambleas dentro del territorio local. Y me gustaría leer un extracto del primer boletín que lanzó esta asamblea. Ya lleva más de 20 boletines en transcurso, para que conozcan un poco el trabajo que se viene haciendo y en contra qué rutas se está. Un poco ahí el compañero lo explicaba, pero para que quede mejor claro. Dice: la asamblea contra la ruta del saqueo, espacio construido por diferentes asambleas territoriales y medios libres en pie de lucha en contra del avance del capitalismo extractivo en la América Latina. Nuestra articulación surgió de la percepción de que se ha instalado en la región una nueva etapa del extractivismo, en la que la resistencia de la instalación de megaproyectos mineros, pesqueros, forestales, acuíferos y energéticos dejó de ser única tarea de los pueblos. Desde hace por lo menos 20 años se ha llevado a cabo a lo largo de toda la región la construcción de un gran conjunto de obras de conectividad, carreteras, hidrovías, sistemas portuarios que reorganizan los territorios en aras de facilitar el saqueo de nuestros bienes comunes para la empresa exportadora, con el visto bueno de los gobiernos de turno y el financiamiento de la banca internacional. Estas obras buscan disminuir los costos de operación de las transnacionales que operan en América Latina, aumentando sus lucros y garantizando que nuestro continente siga cumpliendo el mismo rol que viene ejerciendo desde la invasión colonial. Las obras de infraestructura son un frente poco difundido y criticado de la lógica desarrollista, pero sin el cual la misma no se sostiene. Es en la circulación de flujos que el capital se realiza, y sin esta etapa la extracción no cobraría ningún sentido. A estas venas abiertas las hemos llamado rutas del saqueo. Bueno, ahí está la presentación de las asambleas contra las rutas del saqueo. Asamblea donde está la asamblea del Elqui. Asamblea que pudimos conversar recién. Compañeros, compartan un poco su impresión sobre esta entrevista y esta conversación con Manuel. Súper interesante escuchar la voz de Manuel, y gratificante, y no sé, también da hartas fuerzas para seguir en esto. para encontrarnos, para generar lazos y saber que no estamos solos, solos ni solas, ¿ya? Es interesante también el tema de Barrick, la amenaza de Barrick, que como decía el Manu, quieren reactivar proyectos que ya existían. Y me lleva también a la memoria una cita que del compañero Marcelo Villarroel, que lleva una larga condena, un compañero que está preso, de un preso de larga condena, que fue primero estuvo detenido en Argentina y luego fue trasladado a Chile. Que él en su comunicado, en distintas cartas que él publica desde la cárcel, siempre termina con una frase que dice que la impunidad de los que dominan, la impunidad de los que gobiernan, no es eterna. Eso me resuena harto. Bueno, no habíamos dado la bienvenida, pero llegó nuestro otro panelista estrella, Aarón, que está un poco atrasado, pero llegó justo el compañero y nos va a compartir lo siguiente. Recién, antes del cierre del primer bloque, se leyó un texto sumamente interesante que lo pueden adquirir de forma gratuita y a través de la red, de Max Fischer, donde se hablaba sobre cómo el capitalismo, incluso en los peores escenarios, ve la oportunidad y se aprovecha de ello. Y en esta nueva forma de cómo el capitalismo atiende la resistencia de las territorialidades, dar ciertas soluciones, parches, que a la vista de todos son grandes soluciones, pero en verdad conllevan un gran trasfondo, muchas veces nocivo, y una de esas soluciones son las desaladoras. El colectivo El Quintal, colectivo que es parte de una red que también es parte del periódico La Noche, que es el colectivo El Terral, hizo una investigación sobre las desaladoras que ahora Aarón nos va a leer, y vamos a entender qué conlleva esta solución, como que la venden como la gran panacea para la solución del agua. Bueno, primero que nada, buenas a ustedes, compañeros, y a quienes están escuchando. Yo me iba a unir al programa un poco atrasado, pero creo que sé llegar muy pronto a la sintonía de lo que se está hablando, sobre todo cuando se habla de estas nuevas formas que el capitalismo tiene de sobreexplotarse, cuando los recursos ya van escaseando. A propósito de eso, el colectivo El Quintral, que en algún momento se habló de este, y se hicieron recomendaciones de sus cuadernos del Capitaloceno, sacó varios estudios que componen estos cuadernos, y uno de estos habla de exactamente estas retóricas que toma como trampa el capitalismo para seguir explotándose. Y ejemplo de esto son las desaladoras. Ante la escasez del agua dulce, la solución es explotar el agua salada. Voy a pasar a leer un poco del punteo de lo que dice este estudio, también para poder señalar algunos datos súper interesantes. Bueno, durante décadas, la megaminería ha agotado los acuíferos y también los ha contaminado. Ha desviado los cursos naturales del agua superficiales, generando el riesgo de aluviones, y ha sacrificado glaciares, humedales y salares. El ritmo de extracción no ha permitido la recarga hídrica y las cantidades de agua demandadas no están disponibles. Por lo menos en las regiones mineras del norte surgen entonces las estrategias de eficiencia hídrica, que apuestan por la innovación tecnológica para expandir la frontera hídrica, cuyo ejemplo más claro es el reemplazo de aguas continentales por aguas del mar desalinadas. Actualmente, 13 de las 23 plantas desaladoras del país son de empresas mineras, y se sabe de 15 nuevos proyectos en diferentes etapas de desarrollo, las que se concentran en la zona norte. De hecho, las proyecciones indican que la minería del cobre logrará operar con un 71% de agua desalinizada este año 2023. El auge de las desaladoras se legitima retóricamente por la oposición escasez versus abundancia, apelando a la supuesta abundancia infinita de los mares y la larga extensión de la costa chilena. Retórica que cosifica, fragmenta y descompone el ciclo hídrico de la tierra, al desvincular las dinámicas hídricas continentales y marinas. De esa manera se minimizan o invisibilizan los efectos ecosistémicos de las diferentes etapas del proceso de desalación, entre los que destacamos el cambio en las corrientes ambientales locales y la circulación de las aguas, la descomposición bacteriana de biomasa orgánica, la contaminación por salinidad y desechos químicos y el aumento de la turbidez y coloración del agua, amenazando así las cadenas bióticas marinas. A esos efectos se debe agregar el riesgo de filtración de salmuera en tierras continentales y los riesgos asociados al traslado de agua ya desalada desde las plantas de desalación en el borde costero hacia las faenas mineras, generalmente en la alta cordillera, traslado que supone más infraestructura y más riesgo. Más allá de los problemas señalados, está el problema de control que ejercen las corporaciones mineras en el territorio costero donde se instalan las plantas. De hecho, los emprendimientos mineros imponen una gobernanza corporativa a nivel de cuenca, expandiendo su poder de cordillera a mar. Bueno, este texto, junto a los que están y componen los cuadernos del Capital Oceano, también señalan esta retórica que tiene el capitalismo de explotarse a sí mismo en busca de soluciones para la escasez que sus mismas empresas van creando. Que es un problema que afecta a tanto la cuenca del Elqui como a lo largo del país. Y bueno, eso quería señalar del texto que nos entregaban el colectivo El Quintal. Perfecto. De hecho, antes de pasar a la noticia express, me gustaría preguntarte, compañero, tú que vienes de otra localidad que es Coquimbito y de hecho ahora has tenido la oportunidad de trabajar con el tema de la agricultura. Cuéntanos un poco cómo se ve el tema del agua ahí, porque hay que ser enfático en lo que decía el compañero Manuel de la Asamblea del Elqui, de que este problema del agua no es solamente algo que se ve en el valle, sino la cuenca lo somos todos. Es algo que se vive acá en Serena, que se vive en Coquimbo y en las distintas localidades y comunas de la región. Coméntanos un poco tu realidad o la realidad que convive. Bueno, la realidad es escasez, es sequía, repartición del agua, regulación del uso del agua, que esta privilegia mucho a quienes tienen más hectáreas de terreno, a quienes cultivan menos terreno, otorgando así más tiempo de uso de agua, más cantidad, y que en el fondo produce una gran hegemonía por el uso del poco agua que hay, donde se ve mayormente reflejado en la diferencia de agricultores menores a agricultores de grande escala o monocultivo, como pueden ser los que cultivan palto y tienen uva en el valle, quienes son los primeros que usan el agua para venderla a precios de especulación, precios a largo tiempo que ni siquiera corresponden con la real necesidad de cultivo de alguna fruta o verdura. Entonces, todo un negocio que privilegia a estas personas que tienen la hegemonía del uso del agua desde años, teniendo incluso pozos ilegales, teniendo incluso sus chanchullos con ciertos bonos o subvenciones que da el gobierno para seguir manteniéndose en esta hegemonía del uso del agua. Ese es más o menos lo que pasa por el Valle del Elqui, o por lo menos lo que yo he visto. Perfecto. Bueno, ahí vamos haciendo un pequeño catastro de las distintas visiones que tenemos como panelistas de la problemática del agua acá en el territorio. Y bueno, justo también Simón tenía una noticia express que quería compartirnos que tiene vinculación con este tema y de alguna manera engloba la contingencia y la actualidad de la región. Sí, la noticia express tiene directa relación con el tema de hoy. Respecto a la escasez hídrica, declaran zona de riesgo sanitario a toda la región de Coquimbo. ¿Qué efectos tiene esta resolución? En primera instancia, permite a las municipalidades contar con respaldo para solicitar los fondos que requieran, destinados a asegurar la disponibilidad de agua potable para consumo humano y para el saneamiento básico, tomando las medidas de mitigación correspondientes a la distribución del vital elemento a todos los sectores afectados. Esto viene de una fuente de prensa, de prensa común y silvestre, o prensa burguesa, como llamaríamos. Ahora viene la segunda parte, porque siempre la primera parte es súper bonita. Además, garantiza la implementación de medidas de mitigación por parte de otras instituciones, no dice cuáles, dentro de sus respectivas competencias y facultades, no dice cuáles, como instrumento adicional y complementario al Decreto Supremo 230 del Ministerio del Interior, que extiende la declaración de zona afectada por catástrofe, como también el Decreto 123 del MOP, que prorrogó la declaración de la región de Coquimbo como zona de escasez hídrica. ¿Ya? Tiene que ver también en todas las noticias que hemos estado viendo, analizando por estas semanas, respecto al 6% que tienen en suma todos los embalses, el 6% de capacidad que tienen todos los embalses de la región de Coquimbo, sumados entre sí. Creo hace poco también salió esto en, en las portadas de los diarios locales. Hablan también del, del uso, hablan del uso racional del agua, ¿ya? Es lo mismo que las campañas de ducharse menos, de no dejar corriendo el agua mientras te lavas los dientes, etc. Otra falacia más, que está orquestada, o sea, todas las campañas que sean repetidas por todos los medios de comunicación, hay que tener ojo con eso, porque viene de algún financiamiento, viene desde el poder ese mensaje. Mientras tanto nos están vendiendo como solución las desaladoras, teniendo en consideración todos los daños que esto implica, y el uso como agua potable a nivel domiciliario tampoco está comprobada su la posibilidad de reemplazar el agua potable, el agua dulce, ¿ya? Teniendo en consideración esto, mientras el extractivismo sigue utilizando a cantidades exorbitantes de agua potable para sus procesos industriales, y también la agricultura, que más que agricultura tiene que ver con el monocultivo, ¿ya? Que arrasa con todos los recursos, y por ejemplo, como decíamos en la editorial al principio, los procesos mineros como la minera Teck, que ocupan ácido, ocupan un proceso de lixiviación, que al final lo que ocupan es agua potable para sus procesos, y esa agua se ocupa 24 horas, 7 días a la semana, ¿ya? Tener en consideración eso, o sea, aparte de todo, aparte de que no tenemos río donde poder encontrarnos, aparte de que con esto quiebran las culturas de los valles, de los pueblos para el interior, la vida comunitaria, aparte de eso, nos hacen responsable a nosotros de la, del saqueo del agua, ¿ya? De la escasez hídrica. Sabemos que hay una situación climática, sabemos que hay procesos de sequía que son naturales, pero no podemos negar que uno va a cualquier valle y hay cerros completos que están sembrados con monocultivo, ¿ya? Ya sean paltas, arándanos, etc. Ahí hay piscinas donde hay agua y ahí hay árboles con monocultivo que siguen vivos. Mientras en los pueblos, en los alrededores de las comunidades, lo único que hay es sequía y está todo muerto. Exactamente. Bueno, estamos llegando al término de este ya segundo bloque. Y antes de irnos, conversar un poco de que la primera vez que cuando yo conocí acá a los compañeros de Periódico de la Noche, uno de los primeros trabajos que abordamos fue justo la instalación de la desaladora en Panul. Por suerte ese proyecto no se llevó a cabo, pero me hizo acordar de esa situación ahora que conversábamos. Bueno, también hablar sobre, y volviendo al término que se habló en el primer bloque de realismo capitalista, es increíble incluso cómo en los peores de los escenarios nos nublan un poco, y ya no es como tratar de revertir la situación, sino es adaptarse a la situación con esta nueva mentalidad de educación de cómo podemos racionar el agua. En vez de recuperar el agua, tenemos que adaptarnos al contexto. Y de hecho, en base a eso, ahora los voy a invitar a que escuchen un tema musical y después escuchen a Pamela, y es presidenta de la parcela 32 en el sector de Alfalfares, que nos va a hablar un poco de esa realidad, de cómo ciertos vecinos y vecinas han tenido que adaptar a la realidad de vivir sin agua. Este es un gustito personal que me voy a dar yo, pero este es el tema que yo quería escuchar referente al agua. Esto es Camarón de la Isla con Paco de Lucía, Entre Aguas. Así que acá estamos en Radio Antena para seguir conversando sobre el agua y otros temas. Muy buenas tardes, Pamela. Antes de hacerte las preguntas, me gustaría que nos dijeras tu nombre y tu cargo o relación con la parcela 32 acá en el sector de Alfalfares. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pamela Olivos. Vivo en este sector hace 9, quizás vamos a cumplir 10 años viviendo acá en el sector de Alfalfares. Hace tiempo estoy en la directiva. Ahora en esta directiva encabezo el trabajo. Soy presidenta de la directiva, una directiva conformada por puros varones. Soy yo la única mujer. Y estamos trabajando y dándole mucha seriedad, mucho valor al trabajo comunitario, y nos hemos unido con todas las parcelas del sector para trabajar en las cosas que tienen que ver y que son comunes para nosotros, como el tema del camino, la luminaria, la limpieza, y en fin, pues, otros temas que son comunes. Y en, como directiva, internamente, nosotros vemos los temas que a nosotros nos convocan y estamos trabajando en eso ya hace un año, creo. Como primera pregunta, Pam, me gustaría saber cuál es el sistema con que la parcela se funciona de forma hídrica. ¿De dónde extraen agua? ¿Cómo funciona el tema? Bueno, nosotros acá llegamos a vivir hace harto rato y nosotros nos abastecemos de agua a través de un pozo, y nosotros hemos ido mejorando el funcionamiento de él porque hemos ido haciendo crecer el funcionamiento y mejorando las condiciones. Nosotros nos hacemos cargo de todo eso, entonces siempre estamos recalcando y haciendo conciencia en la gente sobre el uso del agua y de qué manera nosotros tenemos que resguardar ese bien, para no solo para nosotros, sino que para todos los vecinos que estamos acá en el sector y en la región. Así que nosotros nos abastecemos a través de un pozo. Tú abres la llave en tu casa y llega a través de cañería, está potabilizado, todo lo hacemos los vecinos. Así que hay un trabajo ahí comunitario de un equipo que es resorte de la directiva, que son vecinos que siempre están cooperando y ayudando en todas esas gestiones, pues, en limpiar, en mantener, en potabilizar, en reparar, en hacer un montón de cosas. Así que la verdad es que trabajamos muy cohesionados, podemos tener diferencias, pero en el fondo existe un respeto, existe un valor a cada uno de los que trabajamos acá. Y eso básicamente, pues, ahora desde un tiempo hasta ahora hemos estado trabajando con las otras directivas, y eso también ha sido súper agradable porque hay mucha buena relación, mucho compromiso de parte de los colegas de las otras directivas. Estoy hablando del sector de Alfalfares, de las directivas de la parcela 37, 36, 35, 34, 33, 32... hasta la parcela 25 o 20, Camino Monarde. También trabajamos conversamos mucho con la gente de los huertos, con las juntas de vecinos que existen ahí, y hemos trabajado con mucho respeto y nos apañamos en todo. Si la gente de los huertos tiene alguna convocatoria, nosotros vamos y apoyamos y vemos todo lo que podemos hacer en conjunto. Así que ha sido muy satisfactorio ese trabajo. Como mesa de trabajo, sin duda alguna, igual nacen inquietudes. ¿Podrías comentar un poco de la inquietud y de las dudas que tienen ustedes referente del uso del agua? Porque si bien el agua es compartida por las distintas parcelas, también hay otras personas que extraen esa agua. Coméntanos un poco de eso. Bueno, mira, nosotros hace un tiempo, hará quizás 2 años y medio, yo de manera casual estuve en alguna reunión en una parcela de acá del sector, en donde una autoridad de la República nos informó inquietudes que teníamos nosotros como comunidad. Por ejemplo, nosotros sabemos que acá en nuestra comunidad hay un lugar donde está una minera trabajando y extrae agua. Entonces nosotros recibimos esa información, estuvimos trabajando para educarnos referente a eso. Luego vino la pandemia y estuvimos un tanto estancados, pero nosotros hoy día lo que queremos, voy a hablar de mí y quizás de algunas otras personas que quieren trabajar también en eso, vecinos nuestros acá, queremos saber cómo se fiscaliza, se ordena y se resguarda el uso de las aguas en el sector. Queremos saber quién fiscaliza cuánta agua se extrae, quién fiscaliza, por ejemplo, que el agua estamos desde hace mucho tiempo declarados en una región con escasez hídrica. Cuando se declara escasez hídrica, se nos indicó en esa oportunidad que el agua debe ser usada en la región que está declarada en escasez hídrica solo para usarse en consumo humano, riego de hortalizas o, digamos, proveer a los animales del recurso. Entonces nosotros queremos saber por qué, por ejemplo, una minera puede extraer agua si no tiene gente, ni animales, ni hortalizas, que a quién proveerle el recurso. En un año y en un contexto en el que se viene una sequía a nivel mundial, entonces nosotros creemos que, pienso yo, que la labor nuestra o mía en particular, o quienes quieran sumarse a esto, es empezar a ordenarnos para que se fiscalice, se ordene todo el tema que tenga que ver con la extracción del agua, porque tenemos que cuidar ese recurso. Tenemos que saber en qué se está usando, tenemos que saber que se use de manera correcta. Porque yo, por ejemplo, nosotros como vecinos podemos tener total compromiso en cuidar el agua, en reciclar las aguas grises. Y podemos hacer un aporte, pero sin lugar a dudas somos un aporte muy pequeño en base a lo que podría hacer una minera grande. Y dejar de sacar este recurso natural e invertir con las grandes ganancias que tienen, podrían invertir. Y podrían haberlo hecho hace mucho tiempo, porque yo te cuento también que en esa reunión que estuvimos se nos comentaba que el proyecto de uso de aguas grises se les había propuesto hace mucho tiempo y ellos lo descartaron porque quizás esto, quisieron instalarse en otro sector y en el otro sector la gente se rebeló y no les permitió que se instalaran. Y llegaron acá al sector de Alfalfares, yo llegué de manera casual, pero como estoy acá me interesa saber, me interesa educarme. Y me interesa no solo educarme yo, sino que educarnos todos con respecto al uso del agua y también que nuestros niños sepan cómo tenemos que cuidar ese recurso, que los adultos seamos capaces de que antes de que las mineras se involucren en nuestras comunidades y nos ofrezcan a veces soluciones a problemáticas en donde el Estado a veces no llega, saber primero qué está en juego cuando uno acepta ese tipo de colaboraciones. En lo particular, jamás hemos aceptado nada, porque creo que uno tiene que ser primero generoso, también tiene que ser empático y sabiendo que en nuestro sector hay una escasez, hay vecinos que ya no tienen, que tienen sus pozos secos, nuestra principal responsabilidad es saber de qué manera se está extrayendo ese recurso. Y no tanto por los vecinos que aquí vivimos, sino que por las grandes mineras que operan en el sector y que yo creo nadie fiscaliza. No sé si seré responsable de decir eso, pero a mí me interesa que me de hoy día en adelante empezar a educarme con respecto a eso, a pedir información y que podamos llegar a tener claridad y que el agua la cuidemos definitivamente, porque no me parece que una vecina muy cercana a mía en la parcela del lado ya no tenga el recurso y tenga que estar comprando agua hace ya cerca de un año. Eso no me puede dejar tranquila. Creo que no es justo que nos quedemos cómodos mientras otras personas tengan ese tipo de necesidad. Otra de las grandes problemáticas como vecinos del mismo río es el tema de los basurales, de las rivieras. Como directivas de todas las parcelas han ido trabajando esto. Como bien dices tú, la unión hace la fuerza y se está planificando de a poquito ir mejorando y atendiendo estos distintos problemas. Por ejemplo, este año se resolvió el tema del transporte público. Conversan un poco sobre ese tema. Bueno, a ver, con respecto a lo que me preguntabas primero, mira, hace poco se produjo en el sur un desastre con el tema de las lluvias. Porque si bien las ciudades crecen, de repente se dan permisos, se autorizan planes reguladores, que yo no sé cómo lo hacen, pero se obtienen los permisos, se cambian las normativas y a veces se privilegia las grandes inmobiliarias, como lo que estamos viendo en el caso de Viña del Mar y los socavones y todas esas cosas. Nosotros vivimos en este sector y a veces nos vemos entrampados en un sinfín de temas que no tenemos rol, que hay un montón de cosas. Sin embargo, cerca nuestro hay una constructora que tiene edificios ya en la cuenca del río. Están dentro del río con su edificio y yo no sé cómo ellos pueden tener lo que nosotros hemos luchado por 10 años. Por ejemplo, alcantarillado, agua potable, luz, medidores independientes para cada departamento. Nosotros aquí, para cobrar y pagar la luz, tenemos que vernos expuestos a tener que juntar el dinero casa por casa para pagar la luz con un solo vale. Porque tenemos un solo vale que llega acá por una cantidad X de dinero y tenemos que estar juntando los dineros. Y si alguien no paga, nos expone, porque no cortan a uno, nos cortan a todos. Entonces, siempre me llama la atención cómo ese tipo de gestiones para esas grandes empresas son tan expeditos y pucha, y sobrepasan y saltan cualquier valla. Y nosotros, 10 años de lucha, no hemos logrado absolutamente nada. También, hace poco, con respecto al tema de las lluvias, vinieron del municipio, se acercaron a nosotros, trabajamos en conjunto, caminamos por el río y observamos y hicimos presente que nosotros tenemos cerca algunas ripieras que trabajan y que nosotros, en nuestras caminatas que tenemos por el río, de repente vemos un poco espantados cómo se extraen los áridos. Entonces, si bien a lo mejor están dentro de lo correcto, yo no lo sé. Entonces yo le veo unas cartas que digamos redacté en nombre de nuestros colegas, también de las parcelas que están cerca nuestro, como las que te mencionaba recién, desde la 32 hasta la 37, para saber cómo fiscalizan la extracción de áridos, cómo alguien regulariza o vigila que no se altere la cuenca del río, por ejemplo. Porque si bien es cierto, podemos tomar cualquier resguardo, uno sabe los riesgos que corre, a lo mejor viviendo en sectores como estos, pero no teníamos otra opción. Esta es mi única casa, por ejemplo, y la de muchos de nosotros. Nosotros no tenemos dos casas. Es la realidad, yo diría, del 80% de los que vivimos acá. Me atrevo a decir con lo que conozco en estos 10 años. Pero me interesa y nos interesa saber cómo se fiscaliza, cómo se ordena todo eso. ¿Cuánto pagan por un permiso para extraer lo árido? ¿Quién viene a ver de vez en cuando si están trabajando bien o no? Porque hace muchos años, quizás 6 años, hubo una lluvia que duró quizás un día completo o dos y nosotros tuvimos que evacuar el sector porque más arriba de nosotros, yendo a Monarde, trabaja una ripiera. Y la ripiera extrae los áridos, yo no sé si influyó o no, pero perdimos parte del camino que iba a Monarde. Entonces nos quedamos aislados. En base a eso nosotros agradecemos todo el trabajo que ha hecho el municipio, mandando los prevencionistas de riesgo, bomberos y toda esa gente que vino a educarnos un poquito o a recopilar información de nosotros. Pero más allá de eso, lo que siempre yo planteo es que aquí todas las cosas, todos los accidentes, todas las catástrofes, todo lo que ocurre, lo digo con el tema del socavón y un montón de cosas que estamos viendo hoy día, es porque nadie fiscaliza absolutamente nada. Se dan los permisos, se hacen las gestiones, pero después nadie ve que la gente cumpla las normativas que existen. Entonces creemos que si seguimos en ese plan, vamos a seguir con los mismos problemas de siempre. Y vamos a seguir exponiéndonos a que venga o baje una quebrada y el agua se salga por cualquier lugar, porque como nadie ve eso, nadie revisa esas cosas, creemos que nos ponemos en riesgo todo. Entonces creemos que es fundamental que se ejerza desde las instituciones un rol fiscalizador en todas las áreas. Porque también, por ejemplo, voy a hablar como detalle, yo trabajaba en un lugar y cuando vino la pandemia cambiaron horarios, hicieron muchas cosas. Y había gente que generaba hora extraordinaria. Entonces, por ejemplo, te digo, la gente que tiene que ver con los trabajadores tampoco fiscalizó nada y se cometió cualquier abuso. Y yo estoy hablando de un lugar en el que trabajaba y yo era feliz con mi pega y siempre estuve muy contenta de estar ahí. Lo que no quiere decir que hay cosas que a uno no le parecen, porque creo que uno también tiene derechos en algunas áreas. O sea, tiene derechos, básicamente. Y que el ataque, porque no se fiscalice ni se ordene, que tenga que ser uno el que se mueva para allá a denunciar, a demandar, a pedir, vayan por favor y vean esto que está pasando. O sea, yo creo que hay gente que se puede mover e ir y presentarse en los lugares y hacer lo que corresponde hacer. Po. En este caso, revisar la ripiera, en el caso de la inspección del trabajo, ir a los lugares, de repente llegar de sorpresa y preguntar. Porque así se evitarían un montón de abuso. Eso creo, básicamente. Y nada, puedo decirte que nosotros acá como vecinos del sector, nosotros somos nuevos, hemos hecho muy buenas migas con la gente de los huertos, porque es gente muy hermosa, muy valiosa, hemos conversado con ellos, hemos ido, hemos pedido que nos inviten a sus reuniones y ellos han accedido muy generosamente. Hablo de la señora Amalia, hablo de don Mauricio Palta, que son gente que siempre nos conectan, nos invitan, nosotros vamos y quizás podemos tener algunas diferencias en términos de cómo realizar las cosas. Siempre estamos aprendiendo de ellos porque ellos tienen mucha más experiencia que nosotros. Pero nos hemos fusionado bastante bien. Le hemos dicho personalmente nosotros a la señora Amalia, con Miriam de la parcela 37, con Jessica de la parcela 34, que cualquier cosa que ellos necesiten, cualquier demanda o cualquier trabajo que deseen proyectar o plantear en el sector, no solo para denunciar cosas ni para exigir cosas, sino que también para pasarlo bien, porque también es una población afuera de gente muy adulta, que por lo demás cuando tú vas ahí te encantas con la experiencia, con escucharlos, con mirarles sus ojos, tú sales cargado de pura buena energía. Entonces, aquí voy, también podemos generar instancias para conocernos, para absorber la experiencia y la vivencia que ellos tienen de acá, de este lugar tan maravilloso como es Alfalfares, y podemos crecer juntos, podemos hacer de este lugar un lugar maravilloso, pero eso es responsabilidad de cada uno de nosotros, o sea, de los antiguos vecinos de los huertos y también de nosotros que llegamos hace poco tiempo a vivir a este sector, acá en las parcelas. Cada uno de nosotros tiene mucho que hacer y cada uno de nosotros tiene que empezar a darle a este lugar el brillo que se merece, y tenemos que exigir también lo que nosotros como vecinos nos merecemos, que es un lugar que tenga buenos caminos, que tenga buenos accesos, que tenga una micro como existe hoy día, y podemos así ir mejorando muchas cosas, pero depende de cada uno, del esfuerzo que cada uno haga. Así que lo hacemos con total compromiso y con muy afiatados como directiva, organizaciones comunitarias acá entre la parcela 32, la 37, la 38, la 34 y todos los que somos por acá abajo. Ok. Eso. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Estamos de regreso acá en Antena Revuelta, ya nuestro último bloque de recomendaciones. Nombrar que lo que se escuchó recién fue la música gitana, pero después escuchamos la entrevista a Pamela, ya presidenta de la parcela 32 del sector de Alfalfares, que nos hablaba de la realidad que se vive en torno al agua en ese sector. Y nada que decir, es una lucha que continúa. De hecho, este sábado van a estar reunidas las vecinas ahí afuera de la intendencia, dando a conocer su problemática a la comunidad. Y nada, ahí vamos a seguir en contacto con ellas, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir dándole cabida a estas noticias, como lo hemos hecho con las otras noticias a lo largo de la programación de Antena Revuelta, como el caso de Huasco sin relave, que es una situación que ya hemos venido abordando en los distintos programas. Bueno, como antes que se me olvide, ahora que veo la cara de mis dos compañeros, me acordé de nuestra compañera. Agradecer profundamente la edición y diseño de sonido de todos los programas a Paloma. Ella también es parte de Antena Revuelta, así que un saludo a ella que también trabaja junto a nosotros para llevar a cabo este programa radial. Gracias, totales. Bueno, mi recomendación, voy a hacer trampa, pero una trampa, por así decirlo, positiva, va a ser recomendar Monofacetas Café, nuestros queridos amigos que nos facilitan, nos facilitan el espacio ahí para a veces realizar los programas radiales. Monofacetas Café es un café que queda en Eduardo de la Barra 280, donde tiene productos completamente naturales, tiene repostería vegana, entre otras sorpresas, porque cuando viajamos la mejor pausa es con un café, Monofacetas Café. Bueno, yo sigo con las recomendaciones. Quiero recordar a don Rolando Robledo, quien hace verdulero, estante, veladores, baúles, mesón, repisas, letreros. Don Rolando Robledo, de Alto al Sol, quien está dispuesto para cualquier tipo de trabajo. Recordar que Rolando Robledo fue una de las personas que sufrió el año 2019 a causa del flagelo irresponsable y cobarde ataque militar, donde militares balearon a manifestantes. Bueno, Rolando es una de estas personas que sufrió estos ataques, y hoy, para sustentar la escasa ayuda que le entrega el Estado, y su alto costo médico a causa de estas balas de octubre, se dedica a la mueblería. Entonces él está dispuesto para estos trabajos. Su número es el 927-87-3297. Repito, 927-87-3297. Él vive en Alto Valsol, está dispuesto a hacer envío, se puede arreglar. Y le repito que está dispuesto para hacer verdulero, estantes, veladores, baúl, mesón, repisas, letreros y cualquier peguita que le sirva para poder sustentar sus necesidades médicas. Oye, sí, Rolando, o sea, seguir con la recomendación de aquí del compañero, complementarla. Rolando es seco, en realidad, porque toda su vida ha sido mueblista. Cuando sufrió el accidente ya se dedicaba a esto y hace poco le hizo un marco a un compañero, un marco de una pintura y quedó perfecto, así genial, genial, se nota el oficio. No le pongo. Así que llamen a Rolando para todas esas peguitas de enmarcaciones y de muebles para pequeñitos. Yo les traigo una recomendación de libro. Traigo una recomendación de libro. Voy a salirme un poco del tema que nos convoca, que es el agua. Pero es bueno también recordar hechos históricos. Este libro se llama Operación Siglo XX, que tiene que ver cómo el Frente Patriótico Manuel Rodríguez intentó, lamentablemente, así como el gol de Pinilla, se recuerda este hecho que... fue el atentado al dictador nefasto Pinochet. Este libro relata en detalle lo que realmente ocurría el día que Pinochet sufrió un ataque armado mientras regresaba de su residencia en el Melocotón, a 40 kilómetros de Santiago. Esto es en el Cajón del Maipo. El ataque llevado a cabo por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez terminó con 5 muertos y 11 heridos y no logró su objetivo. Los pormenores minuciosos de la preparación del atentado, el combate con los escoltas, la retirada y lo ocurrido al interior del vehículo blindado en que viajaba Pinochet son el resultado de una investigación notable. Un relato apasionante sobre un hecho que pudo haber cambiado el curso de la historia. Desde su aparición este libro no ha vendido más de 20 ediciones. Ha tenido más de 20 ediciones y su lectura es decisiva para entender el tiempo histórico en que ocurrieron estos dramáticos hechos. Las autoras son Patricia Verdugo y Carmen Hertz. Y Carmen Hertz, igual es necesario, ¿cómo se llama? Mencionar que es una defensora del Estado de Israel, así que todo nuestro repudio a Carmen Hertz. Pero en algún momento tuvo un tiempo de lucidez, que fue cuando hicieron este libro junto a Patricia Verdugo, una investigadora, una periodista de respeto. No así Carmen Hertz, que no merece ningún respeto, pero el libro está, la investigación y el trabajo se encuentra, y temas a resaltar, principalmente cómo Boinas Negras, la cúspide de la formación militar de nuestro país en ese momento, de nuestro país, la cúspide de la formación militar, o sea, la creme de la creme del ejército chileno, corrió despavorido, ¿ya? Frente a trabajadores de la construcción, frente a obreros, frente a distintos oficios y distintas profesiones, quienes eran los compañeros que tuvieron esta difícil y cuática misión de hacer el atentado y preparar el atentado a Pinochet. ¿Ya? Así que un buen libro les recomiendo, Operación Siglo XX, el atentado a Pinochet, es de la editorial Catalonia. No recibimos nada de editorial Catalonia, así que si lo ven en su librería favorita, róbeselo, porque robar un libro no es un robo. Bueno, hemos llegado al final de este nuevo programa de Antena Revuelta. Volver a agradecer a Radio Antena, que nos da la posibilidad de salir por Dial FM y a través de la red, a través del 107.1 en La Serena. Nos pueden escuchar la 106.1 en Caleta Horno y la 100.9 en Los Choros, como en la señal radioantena.cl. No queda más que cerrar el programa como... Lo abrimos, decir fuerte y claro, no es sequía, es saqueo, no es sequía, es saqueo. Vamos a seguir en la resistencia junto a Periódico La Noche, junto a Antena Revuelta y junto a todos los compañeros y compañeras.